Federer que mete una buena derecha, pero se defiende perfectamente el español, le deja mucho ángulo y mucha pista ahora Federer, que vuelve al centro, intercambio de golpes, corriendo de lado a lado. Nadal a punto de marcharse la bola de Federer, pues, y ahí está, pues. Se acabó el partido, Nadal al suelo, se acabó el partido, se marchó larga la bola de Roger Federer, primer español que gana el Open de Australia, Rafa Nadal se impone justamente de nuevo, 6-3 en este quinto set, Nadal que ha conseguido, por tanto, ganar el torneo, ganar este Open de Australia, 6-2 el último, 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2 para Nadal, una tremenda alegría para el deporte español. Well, thanks for the support, I mean, you guys are unbelievable. Maybe I'll try later again, I don't know. God, it's killing me. First of all, sorry. Antes de nada, Roger, siento lo de hoy. Sé cómo te sientes ahora. Es muy duro, pero eres uno de los mejores de la historia y vas a mejorar tu suerte. Enhorabuena por tu carrera. Siempre es un placer jugar contigo. Mucha suerte para el resto de la temporada. Estoy feliz porque he aguantado bien. El físico me ha aguantado muy bien. Y lo más importante, que es la cabeza también, ¿no? Y a la vez triste porque Roger, pues, realmente también se merecía este título. Más ver las emociones que del final, pues, han sido duras.